Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Operan en la 690 Julio Pardo, en el estudio Víctor Basterra, de la retaguardia nuestra compañera Natacha Bianchi, y yo, Luis Angio, quien les habla aquí desde el estudio Los Matadores, en el barrio de Villa Crespo. Ustedes saben que por la retaguardia aquí pueden volver a escucharnos o avisar a quienes no pudieron escuchar este programa para que lo escuchen los miércoles a las 13 y los sábados a las 19, o por www.rnma.org. Perdón, vamos de nuevo. www.rnma.org.ar los jueves a las 20. También se retransmite los miércoles a las 20 por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa, y pueden entrar también a nuestra página web www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar. Y en el transcurso de este programa, si quieren dejar un mensaje, lo pueden hacer al 1115-3181-3126. Te repito, 1115-3181-3126. Hoy vamos a tener un programa que en realidad la entrevista que teníamos previsto, no sé si la vamos a poder tener, porque íbamos a hablar con una docente, que ella es una docente autoconvocada de Salta, que están de conflicto hace ya varios días, pero resulta que están en la Casa de Gobierno, allí acampando, y la policía de la provincia los tienen acorralados y con una orden de desalojo en estos momentos. Por lo que no sabemos, por mi contacto que estaba haciendo con quien iba a ser la vocera para comentarnos esta situación, hace pocos minutos me informó que iba a ser, no sabía cómo iba a ser la situación, dado el problema que estaban teniendo de la represión, ¿no? La posible represión, porque hay un conflicto donde los están intimando a desalojar allí la movilización en la plaza, en la Casa de Gobierno de Salta. Y luego íbamos también a comentar y vamos a tener una entrevista con Tamara Rossi. Ella es abogada, integrante de la Defensoría del Laburante, un colectivo, una organización de fundamentalmente de profesionales, abogados, lo dice su nombre, ¿no? Defensoría del Laburante, que están denunciando que hay un financiamiento público, a través de un financiamiento público, una campaña política de Juntos por el Cambio. Y van a comentar cómo se desarrolla esa campaña política, ¿no es cierto? Cómo la están llevando adelante y quiénes. ¿Y quiénes? Esto va a ser en la segunda media hora. Y vamos a tratar de ver si podemos comunicarnos con Patricia Caliba, que ella es la docente autoconvocada en Salta y está en estos momentos

debe de estar sucediendo algo que impide la posibilidad de hablar con Patricia Caliba, docente autoconvocada de Salta, como ella nos había contado, bueno, fuera de aire hace unos minutos antes de empezar el programa, la policía los estaba intimando a desalojar o si no iba a ser con represión, la ocupación que estaban haciendo allí en las puertas de la Casa de Gobierno de Salta, que están reclamando, por supuesto, por aumento salarial, mejores condiciones de trabajo y también por la en defensa de la educación pública. Sabemos que Salta no es ninguna excepción, ¿no? Hace también el año pasado, este año, a principios de este año, también hubo un conflicto muy grande en Neuquén y en otras provincias lo mismo. Lo único que, por supuesto, como todo conflicto de este tipo, está totalmente invisibilizado, no se muestra absolutamente nada, los grandes medios no dicen nada y lo tapan sin poder aclarar ni difundir qué es lo que está pasando. Y tenemos la posibilidad que están discutiendo con un sector de la docencia, están allí haciendo una campe, habían empezado, una docente había empezado una huelga de hambre, y lamentablemente, como pasa en estos casos, los gobiernos, ¿no?, terminan resolviéndolo de la mejor manera posible para ellos, que es reprimiendo, en vez de sentarse a discutir la forma de cómo resolver sus problemas. Lo que sí sabemos es que en Salta, a lo largo y a lo ancho de la provincia, el paro es muy fuerte. También tenemos que hay una reunión, como dije, de los autoconvocados y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la provincia de Salta, que junto con el movimiento docente son las únicas entidades sindicales que apoyaron esta medida, ¿no? Y bueno, esperemos ver si hasta finalizar el programa hay alguna otra novedad y podemos comunicarnos. Si no, bueno, la semana próxima esperemos que este conflicto se haya resuelto y podremos hablar mejor, quizá ya explicándonos que todo fue para bien, pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Vamos entonces con algunos otros temas de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Ustedes se acuerdan que la semana pasada yo les comenté que el día 31, o sea, el día de hoy, el gobierno de la ciudad, a través del Banco Ciudad, iba a vender unas propiedades en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente por el barrio de Almagro, en la calle Pringles, al 300, donde ahí funciona un jardín maternal, y lindero a eso había dos terrenos que también son prácticamente de la misma época, en la misma edificación, son terrenos viejos, locales y casas viejas, pero las querían vender teniendo el gobierno de la ciudad el argumento de que no tienen ningún valor para la ciudad. Los vecinos y vecinas de allí, de Almagro, lo que vienen reclamando es que ese jardín maternal se amplíe, porque se necesita un nuevo jardín maternal, se amplíe justamente teniendo en cuenta que estas dos propiedades que son linderas y se quieren vender, el gobierno de la ciudad las readecue para ampliar el jardín maternal. Por supuesto, el gobierno hizo oídos sordos, como tantas otras cosas, no hacen absolutamente nada. Y resultó que hoy los dos predios estos que estaban para venderse en la subasta que tenía que hacer el Banco de la Ciudad de Buenos Aires salió desierto. No es la primera vez, pero bueno, evidentemente acá hay dos cuestiones. O son terrenos que no son redituables para el negocio inmobiliario y no se compra, quizá el valor sea muy alto, o quizás en este momento preelectoral no se quiera comprar ningún problema, no solo el gobierno, sino también no se quiera comprar un problema el empresario inmobiliario que se anime a poner plata para construir nada, edificios ahí al lado de un jardín maternal, ¿no? Cosa un poco loca, pero bueno, esto es así. Así que vamos a ver cómo sigue este tema, si el gobierno de la ciudad lo saca lo retira de la venta, de la subasta, ¿no? Y si por los reclamos de los vecinos y vecinas se puede lograr con el impulso y con la fuerza de las distintas organizaciones lograr que se haga lo que se está pidiendo. Y justamente a raíz de esto, justamente por esto y por todo lo que nos pasa en esta bendita ciudad de Buenos Aires, gobernada por el PRO, les quiero comentar que nos llegó un comunicado de prensa de organizaciones y asambleas ciudadanas que van a exigir al gobierno de la ciudad y a la legislatura una ciudad más verde y además audiencias públicas mixtas, que sean online y presenciales, porque saben que con la pandemia las audiencias públicas, que son obligatorias en los casos que se tratan leyes de doble lectura, una vez producida la primera, se tiene que realizar la audiencia pública. Esto tendría que ser también para este proyecto de costa urbana, IRSA, que es lo que quieren hacer allí, en donde estaban los viejos terrenos de la ex ciudad deportiva del Club Boca Junior, donde bueno, hubo una movilización muy grande, una bicicleteada hace pocos días, para poder terminar con que se hagan grandes torres, 16 torres de 145 metros. Pero digo, el comunicado de prensa, que está firmado por varias organizaciones sociales y barriales de la Ciudad de Buenos Aires, dice así: este jueves 2 de septiembre a las 11 horas, diversas organizaciones sociales y políticas, asambleas y entidades vecinales realizarán una conferencia de prensa en la puerta de la legislatura porteña para hacer pública de cara a las próximas elecciones legislativas un posicionamiento conjunto sobre el modelo de ciudad que se necesita para vivir dignamente. Las organizaciones y asambleas denuncian que la ciudad de Buenos Aires está siendo planificada por y para las corporaciones inmobiliarias que se enriquecen apropiándose del suelo porteño, generando una ciudad excluyente que profundiza las grandes desigualdades sociales que atraviesan y agravando una crisis socioambiental de consecuencias incalculables. En contraparte, sostienen la necesidad de planificar la ciudad como una lógica humanista, participativa, armónica con la naturaleza y que contemple las necesidades e intereses de la población que la habita. En ese marco, plantean que la legislatura deje de funcionar como una escribanía del Poder Ejecutivo y que su próxima composición represente y dé respuestas a las diversas iniciativas y proyectos de ley que se vienen generando desde los barrios porteños. Por último, exigen que la audiencia pública convocada para el 15 de octubre y donde se tratará el convenio urbanístico que habilitaría el proyecto de costa urbana IRSA, sea mixta, agregando a la participación virtual también la posibilidad de la participación presencial de los ciudadanos y ciudadanas. En este sentido, denuncian que el gobierno porteño habilita la presencialidad total en las escuelas, permite recitales con miles de personas, pero restringe la participación en los asuntos que afectan directamente a la ciudadanía en su forma de vida, en una acción claramente antidemocrática. Así que el próximo jueves a las 11, en caso de lluvia, esa conferencia de prensa se hará a la misma hora y en el mismo lugar, el día lunes, vamos a estar allí acompañando a quienes están reclamando, distintas organizaciones barriales, como dije, y sociales de la Ciudad de Buenos Aires, para ver, bueno, si esta situación se puede revertir. Y hablando justamente de lo que comenta también este comunicado de prensa que permite recitales con miles de personas, justamente este sábado reiniciaron los recitales en el Movistar Arena, acá en el barrio de Villa Crespo. Estuvo Axel, un cantante que evidentemente a mí no me suena absolutamente para nada, lo conocí sabiendo que iba a cantar en el Movistar Arena, pero bueno, debe tener alguna audiencia. No acudió mucha gente, yo no sé si es, no sabemos, si fue porque Axel no vende muchas entradas, no tiene muchos seguidores y seguidoras, o por la situación de la pandemia, la cantidad de gente que está allí autorizada a entrar. Vamos a ver cómo sigue, tenemos próximos recitales en este mes de septiembre con Soledad, y en el mes de octubre 8 recitales, 2 fines de semana de 4 días con Abel Pinto. Así que bueno, vamos a poner, si te parece, Nati, una pequeña cortinita, un separador, porque ya estamos en contacto con Patricia, desde Salta, ¿verdad? Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Bien, tuvimos suerte. Y Ya estamos conectados con Patricia Caliba, ella es docente autoconvocada de Salta, buenas noches. Venía comentando que estaban en una situación bastante preocupante en estos momentos allí en la Casa de Gobierno de Salta. Bueno, contanos lo que está pasando ahora y, bueno, por qué este conflicto y este reclamo. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Un poquito bajo te escuchamos. No sé si Nati podrá subirlo un poco más. No da más. Bueno. Bueno, comentarle primero, gracias por el espacio. Sabemos que es muy difícil llegar a los medios nacionales, ya que acá hemos sufrido un cerco mediático desde parte del oficialismo, que en las dos primeras semanas de paro, porque estamos de paro desde el 2 de agosto, ya vamos por la quinta semana. Patricia, ¿podrás subir un poco más el volumen? No sé si estás en la compu o en el celular, con el audífono. Estoy en la compu, y que no es mía, porque acabo de llegar a la casa de una compañera acá. Ahí creo que puedo. ¿Ahí? Hola, hola. A ver. ¿Ahí me escuchas mejor, Luis? No sé, Nati es la que está operando y ella me dice si sí o si no. Quizás acércate un poco más el micrófono del celular, ahí. Ahí está bien. Ahí un poco mejor. Gíralo, a ver, gíralo si no está del otro lado. Hola, hola, hola. ¿Ahí me escuchan mejor? Nada. Ahí. Hola. A ver, ahí. Gíralo un poquito, gíralo al revés. Eso. A ver, estamos intentando, ¿no? Es una... Si no, Nati, llamamos por teléfono y hacemos la llamada por teléfono. ¿Te parece? Vemos. A ver, ya te voy a pasar el número. En todo Hola. Caso... ¿Hola? ¿Ahí me escuchan mejor? Del otro lado. No. Hola, hola. Ahora. Hola. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahora se escucha mejor, Nati. Bueno, vamos a hacer una cosa. Hola. Ahí, Nati. ¿Un poco mejor ahí? Bueno, ya está. Vamos, cortamos y te llamamos por teléfono, Patricia. Dale. Va a ser más fácil, ¿sí? Bueno, siempre pueden suceder estos inconvenientes. A veces sale bien y a veces no sale tan bien, pero estábamos tratando de hacer una videoconferencia y no nos salía bien el audio de Patricia, pero ya Nati en un minutito se va a poner en contacto por el teléfono directamente y la va a llamar para que salga por teléfono. Así que vamos a esperar... si puede ser así. Vamos, así está tratando de comunicarse. Mientras tanto, bueno, parecería que la situación de apuro en cuanto a la policía que estaba exigiendo el desalojo no ha sucedido por ahora. Nos dirá qué fue lo que pasó, si se calmaron, si le dieron otra tregua, si le dieron otro plazo para desalojar también, ¿no? Así que veremos. Este es el teléfono. ¿Podemos poner un temita musical, Nati, mientras buscamos? Así vemos cómo nos comunicamos. Condenada sangre, cosquillea tibia, no se puede soportar. Fíjense, señores, cuando esa tormenta Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, tratando de comunicarnos. No podemos, lamentablemente no tenemos suerte hoy, me parece, con esta comunicación. Vamos a ver cómo la seguimos. Yo estoy tratando también de ver si podemos hacer alguna otra conexión, porque es importante que se pueda saber desde aquí de Buenos Aires lo que está sucediendo en una provincia como Salta, que los grandes medios aquí de Buenos Aires lo tienen totalmente olvidados, ¿no? Y si no, bueno, Nati, trataremos de tener una conversación la semana próxima. Y veremos si para esa fecha ya se resolvió el problema o cómo sigue. Así que vamos a ver si seguimos en el programa con la próxima comunicación, que esperemos que tengamos más suerte y nos podamos comunicar. Así que vamos a un separador, Nati, ya, y lo dejamos, ¿sí? Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Vamos a hacer un último intento con un nuevo número de teléfono que Patricia nos ha pasado. Y bueno, si tenemos la suerte, aunque sea 5 minutitos, que nos comente las últimas novedades de lo que pueda estar pasando allí. Y si no, lo tendremos que dejar para el próximo. Para el próximo martes, y veremos qué es lo que sucede. Bueno, vamos entonces, Nati, a pasar a la última entrevista que teníamos, y lamentablemente la única, y ya estamos comunicados con Tamara Rossi. Ella es abogada, integrante de la DEF, ¿no? La Defensoría del Laburante. Porque están denunciando una situación que, no por ser un poco increíble, no es normal en estas épocas, ¿no? Y más en épocas de elecciones. Y es que están usando a personal que trabaja en un call center para la campaña política de un partido. ¿Cómo es, Tamara, este tema? Buenas noches. Luis Angio te saluda. Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? Primero que nada, saludarte, agradecerte el espacio y la posibilidad de contar esta situación. Sí, como contabas, se trata de un call center que es una empresa privada que está contratada a través de una concesión por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Esto es, la concesión se hizo de forma correcta para que esta empresa cubra todo lo que es el servicio de call center del 147, ¿sí? Sin embargo, esto fue hace varios años y durante este año, en el 2021, en marzo, esa concesión se amplió. ¿Sí? O sea, es decir, ampliaron la concesión que le habían dado a la empresa en un 2.400%. Ese es el número. Y meses después, eso lo denunciamos nosotros en su momento, y meses después, ahora empezamos a recibir denuncias e iniciamos y acompañamos a trabajadoras de este call center porque fueron, de alguna manera, coercionadas para pasar de trabajar desde el servicio del 147 a la campaña política directa y llana de María Eugenia Vidal en la Ciudad de Buenos Aires y de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? En resumidas cuentas es eso por un lado, por otro lado, bueno, que es una cuestión grave. En segundo lugar, tenemos también el uso de la información sensible de los y las ciudadanas que hace el gobierno de la ciudad, ya que esta empresa tiene absoluto acceso a todo lo que es la información de las personas que en algún momento, por alguna cuestión, se han comunicado al 147. Es decir, quienes se comunicaron para hacer un reclamo por algún árbol, una rama caída de su calle, quienes se comunicaron a consultar por un centro de vacunación o por un centro de testeo. Por cualquier cosa que se hayan comunicado, esta información llegó a la empresa a través del 147 y la misma, con el aval del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la utiliza para hoy, en plena campaña electoral, comunicarse con las personas y consultar intención de voto, invitarlas a juntarse con los candidatos y demás actos. Sí, yo puedo dar fe a lo que dicen porque me llamaron. Hace pocos días también me llamaron a mi línea fija. Lo primero que hice, como hago siempre que tengo este tipo de llamadas, pregunto quién les dio el número de teléfono. Me dijeron que era algo aleatorio, que ellos tienen números de teléfono aleatorio, discan y marcan. Le pregunté qué era, entonces era para amablemente invitarme a tomar un café con María Eugenia Vidal. Entonces yo, bueno, pregunté por qué, para qué, que quería charlar con los vecinos, que iba a hacer una reunión por el barrio y estaba buscando vecinos. Entonces me dijeron si confirmaba o no la intención de estar en esa reunión, le dije que sí, y me dijeron, bueno, entonces, como hay cupos reservados, lo vamos a estar llamando luego, y además por una cuestión de confidencialidad, no le decimos en este momento dónde va a ser, pero nosotros nos vamos a volver a comunicar y le vamos a pasar el dato. Por supuesto, al día de hoy no me llamaron, evidentemente no se habrán dado cuenta de quién era, pero digo porque es así, pasó. Puedo dar fe en ese sentido. Sí, totalmente. Y además sucede algo muy particular, y es que vos fíjate que en esto mismo que vos relatás coincide con lo que nosotras, las denuncias que nosotros recibimos de las trabajadoras, y es que ellos ya tienen la información, no solo del teléfono de la persona, sino el nombre completo, el documento y el domicilio. Es decir, la información, la filtración de información sensible y particular de todos y de todas está filtrada completa. Entonces, claro, van invitando y van llamando según el barrio en el que va a estar él o la candidata. ¿Sí? Y esto además, déjame agregar, no solo tenemos el incumplimiento, digamos, la violación de la ley en cuanto a lo que es el financiamiento público, la campaña del PRO, también tenemos la cuestión de la información y los datos sensibles de los ciudadanos, y tenemos una tercera pata que es la extrema situación de precarización laboral en la que se da todo esto, ya que estas personas, estas mujeres, en nuestro caso que estamos acompañando a las trabajadoras, tienen jornadas laborales extenuantes de 12 horas, no tienen tiempo para descansar, prácticamente no tienen tiempo para ir al baño porque se los cuentan y las obligan a mentir y a decir, por ejemplo, lo que te dijeron a vos, cuando les preguntan, decir que están militando, que están en la casa de un compañero o un amigo de militancia, en lugar de reconocer que son trabajadoras de un call center, uh-huh. y a decir que sacaron el número, que lo consiguieron, que llamaron de forma aleatoria, adivinando cualquier número, o que lo sacaron de la guía de teléfono, ¿no? Todas estas son las mentiras que el gobierno de la ciudad y esta empresa obliga a que las trabajadoras digan en distintas circunstancias a las personas con las que se comunican. Esta empresa, no recuerdo si dijiste el nombre, es la que tiene el gobierno de la ciudad contratada para el call center del 147. Exactamente, la empresa, o sea, es HIV-SRL. HIV-SRL, exactamente. O sea que un servicio como el 147, en el cual llamás para que te retiren las ramas de un árbol caído, hasta la basura, hasta pedir turno para el COVID, lo usan para estas cuestiones. O sea que, ¿y cuánta gente trabaja en ese call center? Exactamente, mira, la planta de trabajadores que tiene es muy grande, ¿sí? Como te decía, en marzo de este año se amplió esa licitación bajo la excusa de que era una ampliación por el 147 mismo, pero la ampliación fue por un 2.400%, es decir, son muchos millones de pesos en la ampliación del presupuesto que se hizo para esta empresa. Nosotros, las trabajadoras que estamos acompañando, dan cuenta de la oficina en la que ellas trabajaban, donde se encontraban más de 70 personas, en una oficina en la que era imposible cumplir el distanciamiento social que hoy tiene que aplicarse en los puestos de trabajo, y en las que tampoco tenían las condiciones de aseo correspondientes. Pero estamos hablando de una empresa muy grande que tiene varios miles de trabajadores en distintas oficinas, por supuesto. Ajá, y esta gente trabaja tercerizado, o sea, el servicio está tercerizado y a su vez estas trabajadoras y trabajadores están precarizados por la empresa esta. Así es, así es. Es increíble porque es una sucesión de violaciones y es una sucesión de ilegalidades. Es decir, primero, lo que no debería ser privado, que debería ser público, que es el servicio que se presta a los ciudadanos y a las ciudadanas telefónicamente a través del 147, primero, no debería estar privatizado, ¿no? Debería ser público. Ahora, entonces, tenemos, primer incumplimiento, la privatización de ese servicio. Desde ahí, además de privatizarlo, no solo estas trabajadoras las precarizan pagándoles salarios menores por un buen porcentaje al salario mínimo vital y móvil, es decir, tienen un salario de 23.000 pesos trabajando jornadas extenuantes, cumpliendo jornadas extenuantes de trabajo, sino que además esta precarización no es para los fines o para cumplir las tareas que deberían, que son las de atender en el 147, sino que los precarizan para que trabajen en beneficio del partido político que está ocupando en este momento el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo hacen, aún peor aún, con información que los contribuyentes y los ciudadanos nunca autorizamos para que sea utilizada a ese fin. Entonces, por donde lo mires, es muy delicado y muy grave. Sí, es una situación de las tantas que estamos acostumbrados acá en el gobierno de la ciudad, que nos enteramos poco, nos enteramos en el caso nuestro, medios así alternativos, comunitarios, que nos llegan este tipo de denuncias, porque los grandes medios, por supuesto, no dicen absolutamente nada, callan, miran para otro lado, pero que pasa en muchos otros organismos estatales de la ciudad. Acá lo hemos denunciado en este programa, también la precarización laboral de las agentes y los agentes de tránsito, que no les son monotributistas, que lo tienen en planta transitoria, que años dando vuelta y no estar efectivos, y en este caso, además, sabemos el trabajo que es un call center. Trabajar en un call center es bastante complicado por lo que significa, ¿no? No sé cómo. Ellos les dan, por ejemplo, les ponen margen de personas a llamar por hora también, porque este tipo de cosas lo hacen en los call centers, ¿no? Sí, se les paga por hora trabajada, es decir, por el tiempo que están en comunicación, es decir, el tiempo que tienen entre que se marca automáticamente un teléfono y otro, entre que cortan y se marca otro y demás, eso no se cuenta. Además, por la ley que rige en nuestro país, que es la ley de contratos de trabajo, y el convenio que aplica, quienes tienen tareas de call center tienen una jornada máxima de 6 horas, por las características de la tarea, se considera que no es sano para nadie estar en constante comunicación telefónica más de 6 horas diarias. En este caso, fíjate en la irregularidad tan grande que estas personas cumplían jornadas de 12 horas diarias. Estamos hablando desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Es una locura, sí, es realmente una barbaridad, con solo 2 descansos de 30 minutos en el medio, ¿sí? A la hora del almuerzo y a la tarde. Bien, Tamara, estamos hablando con Tamara Rossi, ella es abogada de la Defensoría del Laburante, una organización civil que trabaja para esto, para denunciar y resolver estos problemas. Entendemos que hoy lo que vale es esta denuncia y seguir difundiendo esta denuncia. No creo que estén quizá en estos momentos en condiciones de hacer alguna medida de fuerza para que esto se visibilice, como cortar el 147, que sería lo normal que podrían hacer. Pero bueno, si esto ayuda para cambiar estas condiciones de trabajo y que cambie también para el uso que se le está dando, algo que pagamos todos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, esperemos que sirva, ¿no? Sí, exactamente. A ver, nosotros lo que estamos haciendo es, bueno, desde la Defensoría acompañamos reclamos de trabajadores y de trabajadoras. En este caso estamos acompañando a las trabajadoras que decidieron de alguna manera iniciar el reclamo laboral correspondiente y las estamos acompañando en ese proceso jurídico y legal. Y de la misma manera estamos, bueno, denunciando esta circunstancia con la expectativa justamente de poder frenar de alguna manera esta forma de manejarse del gobierno de la ciudad, ¿no? Bien, bueno, Tamara, te agradezco esta comunicación, esta información que sirva, difundimos, y cualquier otra novedad, a ver si cambian, si hay alguna marcha atrás, cosa que esta gente es tan impune, creo que no lo va a hacer, pero bueno, esperemos que sirva para algo. Así que te agradecemos y buenas noches. Te agradezco mucho, Luis. Un abrazo muy grande. Adiós, buenas noches. Con un pequeño separador y antes de terminar el programa, comentamos las últimas noticias sobre Salta. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y ya estamos terminando los últimos 5 minutos de programa, en este programa un poco accidentado desde lo comunicacional o desde lo telefónico, pero tenemos la suerte que quizás podemos hacerlo también vía chat, vía WhatsApp, y lo que puedo comentarles es que Patricia Caliba, que es la docente autoconvocada, que igual no pudo hablar, pero nos está informando las últimas novedades. Nos dice que la orden fue desalojar media calzada en la calle, la policía avanzó medio metro y ellos avanzaron con el apoyo también de padres autoconvocados, se quedaron allí. Este conflicto se inicia el 2 de agosto, ya va por la quinta semana en toda la provincia. Con un 85-90% de adhesión al paro. Muy importante esto, ¿no? Nos dice Patricia que el gobierno está cerrado al diálogo, que los había recibido al principio que asumió el gobierno de Salta, el gobernador, pero que ahora ya no hay ninguna posibilidad de diálogo. Nos comenta también que ya fueron reprimidos la semana pasada, donde hubo docentes hospitalizadas. Y para hablar de lo que están reclamando, ¿no? Hoy un docente que se inicia cobra 36 mil pesos, o sea, nada, creo que araña el límite del salario de pobreza, ¿no? Están reclamando un 25% y por supuesto que esos valores se calculen sobre el sueldo inmediato anterior. Nos está mandando, bueno, nos ha mandado fotos, videos de lo que están haciendo hoy, de cómo fue hoy. Hay cuatro docentes que están encadenadas y ayer una de ellas inició una huelga de hambre. Solo nos dice, habla con la Intergremial, que es evidentemente un grupo sindicalista como nos tienen acostumbrado tantos en este bendito país, como dicen ellos, obsecuentes, no quieren reconocer a los autoconvocados. Y hoy, bueno, estamos viendo, que yo estoy viendo que me manda una foto Patricia de una marcha multitudinaria por las calles de Salta, ¿no? Digamos que ese radio con video o fotos narrados, radio contada. Pero bueno, esperemos para el próximo martes, cuando tengamos posibilidad de volver a hablar ahora bien por teléfono con Patricia Caliba, que haya alguna posibilidad de diálogo y de finalización del conflicto, ¿no? Porque no es fácil, los docentes, como cualquier laburante, no quiere hacer paro. Lo que no quiere es trabajar gratis o trabajar bajo el límite de pobreza su salario, donde no le alcanza ni siquiera para vivir ni para comer. Ya llegamos al final del programa, Nati, nos estamos retirando, Julio Pardo de la 690, gracias, aquí en el estudio Víctor Basterra de Los Matadores, le agradecemos hoy el trabajo que le dimos a Natacha, que hizo todos los esfuerzos posibles para comunicarse, pero bueno, a veces no se puede todo. Yo me despido hasta el próximo martes y nos vamos con Louis Armstrong a escuchar un poquito un temita, por lo menos nos vamos con algo un poco más, una música jazz que tenga algo de movida. A mí, será que a mí me gusta el jazz, ¿no? Después que escuchamos a Los Redondos, saltamos un poco a otro ritmo que también es interesante. Bueno, me despido desde aquí, desde el estudio Los Matadores de barrio de Villa Crespo, hasta el próximo martes. Chau. I see trees of green, meadows too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, baby's crying. I watch them.